la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Rami Malek tiene 37 años y es hijo de padres egipcios, y es Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, que se estrena mundialmente este 1 de noviembre. El film es la vida de Mercury y de la banda Queen, de quienes hablaremos en Generación 60. Bienvenidos. Aunque Queen se fundó en 1970, sus orígenes están vinculados a 1960, pues todos sus miembros se dedicaron a la música a finales de esa década en bandas diferentes, y algunos como Brian May y Roger Taylor, la base del grupo, integraron Smile en 1968. Escuchemos Bohemian Rhapsody o La Rapsodia Bohemia, una extraordinaria canción y de las mejores de la historia del rock. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor. his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. La Rapsodia Bohemia fue incluida en el long play de 1975 A Night in the Opera, el cual fue considerado un grandioso disco que consolidó la fama de Queen y que fue número uno en Inglaterra y número cuatro en los Estados Unidos. La muerte del cantante Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991 puso alto a más de tres décadas de éxitos de la banda Queen y la dejó casi sin sentido en su continuidad. Queen se originó en 1968, cuando el guitarrista Brian May, el baterista Roy Taylor y el vocalista Tim Staffel formaron el grupo de hard rock psicodélico Smile. May ya usaba su guitarra Red Special, la cual había construido junto a su padre a los 16 años, y después se licenció en física y en astronomía en la London's Imperial College. Smile firmó con la compañía Mercury Records en 1969 y tuvo su primera grabación en los Trident Studios. Staffel estudiaba en Ealing Art College con Freddie Mercury y pronto lo presentó a la banda. Por esos días, Mercury había integrado varias bandas y era fanático del grupo. Cuando en abril de 1970 Staffel abandonó Smile, May y Taylor contactaron a Freddie para que fuese el nuevo cantante. Y así se inició Queen, incluyendo al bajista John Deacon. Queen tuvo gran influencia en el hard rock y el heavy metal, incorporando elementos del glam rock, del rock progresivo, folk, blues y pop. Fue una de las primeras bandas en hacer de sus conciertos espectáculos vistosos con el uso de bombas de humo, flashpots o sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público, contribuyendo al auge de la arena rock. Poco tiempo después de la llegada de Mercury, el grupo decidió cambiarse el nombre por el de Queen, y fue idea de Mercury, apoyada por Taylor, aunque May se mostró reacio al principio. Yo pensé el nombre Queen, es solo un nombre, pero obviamente es muy real y suena espléndido. Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato. Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Yo era consciente de las connotaciones gay, dijo Mercury sobre el origen del nombre de la banda. Los detractores de Queen pueden argumentar la pomposidad y excesiva teatralidad de su oferta sonora o su acomodo en el mainstream a lo largo de su trayectoria. pero es innegable su pericia instrumental, su habilidad para la creación de memorables himnos rockeros, dijo sobre la banda la revista digital AlohaCriticon.com. Además, destacó en su talento para la escritura de composiciones y una múltiple disposición estilística que bebe del rock, del pop, vaudeville, del rock progresivo, ragtime, del gospel o de la ópera. Así como mostró capacidad para transferir una dosis de espectáculo por la excepcional capacidad de Mercury, uno de los mejores cantantes y frontman de la historia del rock. Se le concede una llamativa estética glam y una fusión de influencias de Jimi Hendrix, The Beatles, Slade, Beach Boys, David Bowie o Led Zeppelin como principales referencias que llamaron la atención de Trident Productions, con quien firmaron en 1972. En 1973, la banda grabó el LP Queen, que incluyó el single Keep Yourself Alive, Mantente Vivo, escrita por el guitarrista, el Dr. Brian May. Keep yourself alive. fue lanzada como primer sencillo de Queen junto a Son and Daughter en el lado B el 6 de julio de 1973. El álbum fue infravalorado, alcanzando el puesto número 24 en las listas británicas. Esta canción tiene arreglos contagiosos y guitarras pesadas. La banda inglesa lanzó en 1974 el álbum Queen 2 y como único sencillo apareció en el mercado Seven Seas of Rye, las siete mares del Rye. Esta canción fue escrita por Freddie Mercury y se convirtió en el primer éxito de Queen, pues alcanzó el puesto 10 en Inglaterra y destaca la introducción en el piano por Mercury. Salió a la venta el 23 de febrero de 1974 y fue promocionada en vivo cuando la banda la interpretó en el programa de televisión británica Top of the Pops. Para Queen, esta es la canción que le dio un golpe al destino y les llevó a la fama mundial. La letra tiene algo misterioso y llamativo, pues describe un mundo de fantasía infantil idealizado por Mercury, denominado Rye, y la compuso en su niñez junto a su hermana Kashmira. La canción se convirtió en un clásico de los espectáculos en vivo de Queen. Freddie Mercury, vocalista, músico y compositor, fue el líder de Queen con éxitos abrumadores en los 70 y los 80, siendo para algunos el relevo de bandas míticas como The Beatles y The Rolling Stones. La banda impactó por la energía y espectacularidad de sus conciertos y una renovación del género mediante la asimilación al rock de variadas tendencias, desde las jazzísticas hasta las sinfónicas. Se llamaba Farrokh Bulsara y nació el 5 de septiembre de 1946 en la isla de Zanzíbar de Tanzania, en la costa este de África, famosa por su producción de especias. Freddie fue una figura provocadora, versátil y carismática. Su prematuro fallecimiento el 24 de noviembre de 1991, a consecuencia del SIDA, conmocionó al mundo y a millones de seguidores en él. Farrokh era un niño guapo, tímido y muy apegado a su madre y a su hermana Kashmira. Sus padres, Jer y Bomi Bulsara, formaban un matrimonio de origen persa, devoto del profeta Zoroastro, que decidieron enviar al niño a la India para una buena educación. Interesado por los deportes, mostró aptitudes como boxeador. En su infancia comenzó su afición por la música. Siguió clases de piano e ingresó en el coro de la escuela. Su primer grupo fue The Hectics, una banda amateur de rock and roll que actuaba en todos los bailes del colegio. Sus primeras influencias musicales llegaron de la mística música de la India, sonidos clásicos y el rock and roll. Los Bulsara emigraron al Reino Unido huyendo del estallido de violencia en la isla, y Freddie jamás volvería a su tierra natal ni a la India. En 1966, Freddie era alumno en la Ealing Art School y estudiaba diseño gráfico, y tuvo buena amistad con Tim Staffel, integrante del grupo Smile, en el que tocaban Brian May y Roger Taylor. En 1969, dejó la escuela con su diploma en artes gráficas y diseño. En el verano de ese año, Freddie cantó en Ibex, grupo de Liverpool, pero que tuvo una efímera y complicada existencia. Después de esta experiencia fallida, Freddie lo intentó en el Sour Milk Sea, pero la prometedora aventura duró unos meses. En abril de 1970, Smile volvió a cruzarse en su trayectoria. Su viejo amigo Tim Staffel había decidido abandonar la formación, y Roger y Brian le pidieron que fuera el vocalista del grupo, y así nace Queen. El sensacional sencillo Killer Queen, Reina Asesina, fue parte del álbum Sheer Heart Attack de 1974, que pronto fue número 2 en Inglaterra y 12 en Estados Unidos. El triunfo les llevó a realizar espectaculares conciertos, conformando la popularidad y el éxito comercial del grupo. She keeps moishando in a pretty cabinet. She says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. An appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. But then again, incidentally, she was in that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?

Somebody to Love es la canción principal del disco A Day at the Races de 1976 y fue el tema más conocido de este gran disco sobresaliente que los llevó a lo más alto en Gran Bretaña, mientras que en los Estados Unidos alcanzó el puesto 5 en el Billboard. Un rock con aires gospel, en la que la voz de Mercury, quien fue su compositor, se explaya con escalas de voz muy complicadas, con coros hechos por él mismo junto a Brian May y Roger Taylor, que le dan un aire de rock y de balada, una letra fuertemente religiosa que fue influenciada por coros de bandas blues y jazz. En el LP News of the World de 1977, que llegó al puesto número 4 en el Reino Unido y 3 en Estados Unidos, aparecieron We Are the Champions y We Will Rock You, inmortales piezas compuestas en plena explosión del punk. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Got mud on your face, big disgrace. Hey, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We Are The Champions es una de las canciones más célebres y populares, uno de los himnos más reconocidos del rock y en las victorias deportivas. En el año 2005 fue elegida como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por la empresa Sony Ericsson. We Will Rock You fue compuesta por Brian May y ocupa el puesto 330 entre las 500 mejores en la historia del rock, según la revista Rolling Stone. También es un himno en los estadios, en torneos, mundiales de fútbol, olimpiadas, significando la victoria de un equipo, organización o deportista. En 1978, Queen lanzó el disco Jazz, con temas como Bicycle Race, en donde expusieron su maestría en armonías y en la creación de estructuras seductoras con querencia operísticas. Bicycle, I want to ride my white. You say bar. I say bite. You say shark. I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. La canción fue lanzada como sencillo el 13 de octubre de 1978, consiguiendo un considerable éxito. Y para realizar esta canción y el video, Queen realizó una carrera con 65 mujeres desnudas, de las cuales escogieron una foto de la carrera, y es la que se aprecia como carátula. Pero a la imagen se le dibujó un bikini, al igual que en el video, pues les censuraron algunas partes porque se consideraba que mostraban contenido ofensivo y obsceno. La canción menciona a varios íconos de la cultura pop de los años 70, como Star Wars, Peter Pan, Watergate, Frankenstein, Superman o la Guerra de Vietnam, aunque está inspirada en el Tour de Francia, pues mientras transitaban en una carretera francesa, el pelotón ciclista pasó en el carril contrario al que iba la camioneta de los integrantes. Freddie propuso bautizar la banda como Queen, y el logotipo de la banda, una imagen con los cuatro signos del zodiaco de los miembros de la banda, dos leones por Roger y John, el cangrejo por Cáncer de Brian May y las ninfas del signo Virgo de Freddie, alrededor de una gigantesca Q, y sobre todo, el ave fénix, que saludaba el nacimiento del grupo de las cenizas de otras formaciones. En 1970, Freddie conoció a Mary Austin, con quien convivió durante 7 años y con quien conservaría una buena amistad hasta el momento de su muerte. A finales de los 70, cortó al mínimo su larga cabellera y se dejó crecer un gran bigote, imitando la estética gay muy de moda en los bares de San Francisco y que habían reflejado los famosos Village People. En mayo de 1983, asistió al Royal Opera House de Londres para ver una representación de un Ballet di Maschera de Giuseppe Verdi y quedó cautivado por la belleza de la voz de la diva catalana Montserrat Caballé. A comienzos de 1987, Freddie grabó en los estudios Townhouse de Londres algunas canciones, entre ellas el remake de Great Pretender, que The Platters había popularizado años atrás. Aún sin anunciar la enfermedad, el deterioro de su estado físico era cada vez más evidente y Mercury se recluyó en su casa de Kensington y se ocultó incluso de sus compañeros de grupo. Y solo un día antes de su muerte, anunció públicamente que padecía SIDA desde 1986. Murió en su cama en una fría tarde del 24 de noviembre de 1991, como consecuencia de una neumonía que no pudo superar. Con tan solo 45 años, el gran Freddie Mercury dijo adiós a la vida que tan intensamente había disfrutado y fue enterrado en una ceremonia íntima. En los 80s, Queen se fue alejando del glam rock y del hard rock como esencia y se acomodaron a sonidos más comerciales, grabando discos competentes sin la significación global de previos trabajos, pero con canciones de enorme impacto. Escuchemos Crazy Little Thing Called Love, esa cosita loca llamada amor, composición de Freddie Mercury, publicada en The Game, uno de los más exitosos discos de la banda. I'm ready. The Game de 1980 fue uno de sus últimos grandes discos, número uno en Inglaterra y en el Billboard, en el que se ensanchaban sus estilos, cimentado en el rock y el pop, con cortes funk, disco o rockabilly. Slashed and torn. El disco Flash Gordon del 80 fue escrito para la película basada en el famoso héroe espacial del cómic, y el single Under Pressure, una canción compuesta junto a David Bowie que volvió a vender de forma considerable como parte de larga duración Hot Space de 1982. Así llegamos al final de otra emisión de Generación 60. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima. Trabajamos para usted Gabriel Escobar en la locución, Rodrigo Colindres en la locución y producción y Alberto Barrera en el guión y producción. Ajax to bring back his body. Flash! El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.